Thank you.

Thank you. Thank you.

que quiero es un micrófono para poder cantar tú y yo. Yo no, todo lo que quiero es contigo. Sabes, estamos todos aquí, no podremos volver atrás. No, no. Thank you. Yeah.